los niveles de riesgo del aumento del cultivo del amaranto en comunidades campesinas marginadas. Número 6, tianguis alternativo de Puebla, en San Baltasar. Es el inicio de un proyecto en 2006 de mercado alternativo de productos agrícolas para la ciudad de Puebla y que forma parte de la red nacional de tianguis orgánicos. Número 10, modelo transversal de Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable en el municipio de Santa Rita, Tlahuapan. Es un acompañamiento de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación AC, que apoya a 16 ejidos y unos bienes comunales para el desarrollo sustentable del municipio, único en el estado de Puebla y con permanencia de más de 3 administraciones municipales. Número 11, Grupo de Mujeres Alfareras de los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas. Son 150 artesanas agrupadas en 6 grupos diferentes, con más de 10 años de existencia, que trabajan el barro bruñido con técnicas prehispánicas. Número 12, Red de Turismo Alternativo de la Sierra Norte del Pueblo, formado por 5 organizaciones sociales comunitarias y 2 privadas que promueven el turismo alternativo. Y número 13, que ahí no está en el texto, es el movimiento de organizaciones totonacas que pudimos constatar muy recientemente en el primer foro de investigación de la Sierra Norte de Puebla, de la cual participamos, y en donde nos pudimos constatar que hay una actividad muy importante de organizaciones locales en búsqueda de un manejo sustentable de sus recursos. Consideraciones preliminares. Uno de los aspectos más relevantes de la comparación de todos los casos de estudio es la presencia de grupo de asesores externos que ya sea impulsaron el proceso de organización o bien acompañaron a dichas organizaciones. Asimismo, todas las experiencias presentadas sugieren una importante presencia de capacidades locales para la autogestión, pero que sin embargo, todas presentan en algún momento de su desarrollo serias deficiencias de tipo administrativo y comercial contable que han sido resueltas de diversas maneras. Es notorio, en lo general, la falta de vinculación de dichas organizaciones con otras experiencias similares, lo que ayudaría mucho en sus procesos de aprendizaje y gestión. Resulta interesante señalar que son pocas las experiencias que han logrado un desarrollo maduro de tipo empresarial, con la única excepción del caso de la cooperativa Tocepa. Se trata posiblemente de un paso difícil para organizaciones sociales que tienen poca experiencia en el manejo de racionalidades económicas de mercado, diferentes a las tradicionales, donde se privilegia ante todo las estrategias de autoconsumo. En general, podemos reconocer que las organizaciones asocian el tiempo pasado, en el que no existía aún la organización, con los siguientes aspectos: tradicionalidad, dependencia, pasividad, sumisión, aislamiento, inseguridad personal, desorganización, rechazo, falta de autoestima, la inconsciencia, la ignorancia, mediocridad, individualismo y falta de formación y capacitación, la indecisión, el desánimo, la conflictividad, la desconfianza. Asimismo, existía un machismo más marcado, inseguridad, dominación, enojo, falta de participación, de profesionalismo y de apoyo en general. No existía inversión en proyectos productivos y las personas se mantenían aisladas y pasivas, todo lo cual repercutía en un estado de pobreza de las familias, de desunión y conflictos comunitarios. Vuelvo a insistir, esto son análisis, son recuperaciones de las propias entrevistas que hemos hecho con los grupos organizados. Es una, digamos, una recuperación del trabajo de campo hecho por las organizaciones. En contraste con este escenario desolador, las organizaciones asocian el presente con una actividad proactiva, en el que se desarrollan con un cambio claro a través de la modernización, mayor independencia, autoestima, conciencia, capacitación, decisión y seguridad personal, actividad, rebeldía, ánimo, confianza, participación. Se ha logrado un mayor profesionalismo del grupo, compromiso de los miembros, mejoría de la cantidad y calidad de la producción, diversificación de servicios y crecimiento como organización, todo lo cual ha generado oportunidades de autoempleo y de arraigo en las localidades. Los grupos han definido una dirección hacia dónde dirigir sus esfuerzos, alcanzando en algunos casos una influencia regional. Se puede reconocer que existen ciertos factores clave que han favorecido el desarrollo de las organizaciones en general y otros aspectos que han representado una franca oposición para el crecimiento de estos grupos. Entre los primeros se encuentra la iniciativa personal de algunos integrantes del grupo, el deseo de superación, la solidaridad entre los miembros, la capacitación continua y la asesoría externa de universidades e institutos de investigación y desarrollo, el cooperativismo, la demanda del mercado externo, el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y en algunos casos la colaboración del gobierno y de alguna iglesia de las localidades. Entre los segundos aspectos se identifica la ignorancia, el aislamiento, la marginación el individualismo imperante de desorganización y los intereses privados y conflictos comunitarios. Asimismo, se reconoce que los acaparadores e intermediarios, la burocracia gubernamental, falta de claridad en la política pública, el desinterés del gobierno en la competencia del mercado han sido frenos para la organización de los grupos, así como la emigración, la actitud de sumisión, el temor, la falta de claridad, deficiencia en la producción y las perturbaciones climáticas. En los discursos de los entrevistados miembros de algunas de estas organizaciones se revelan una serie de sentimientos relacionados con el proceso de desarrollo de las organizaciones. Algunos de ellos han impulsado el crecimiento y otros son el producto de las adversidades a las que se enfrentan todas las organizaciones. Entre los primeros se encuentran el enojo, la indignación, la desconfianza, la frustración y la desesperación ante la pobreza, y por la otra parte el ánimo entre los miembros, la confianza, el incremento de la autoestima, la satisfacción ante los resultados obtenidos y la esperanza de un futuro mejor. Me avisan que faltan 5 minutos. Me parece entonces que entre los escenarios de futuro identificados como comunes a las organizaciones se encuentran un crecimiento en todos los casos, una ampliación de sus proyectos, un incremento en sus capacidades de capacitación y de formación de nuevos socios, un trabajo hacia la profesionalización del trabajo, experimentación, bienestar, un comercio más eficiente de productos transformados con valor agregado, mejoramiento de la producción, diversificación de las actividades, generación de empleo con cada vez una mejor organización. En algunas organizaciones se presenta como escenario una recuperación de prácticas tradicionales, recuperación de manantiales, certificación orgánica, difusión electrónica, exportación e imagen corporativa. Finalmente, los retos a los que se presentan estas organizaciones son una construcción de los procesos de participación más transparentes y eficientes, el tema de la democracia, una inversión en la formación de recursos humanos para una mejor operación de las organizaciones, una consolidación de la diversificación productiva y de servicios, una preparación para enfrentar la vulnerabilidad ante el cambio climático, formas de participación activa en puestos de elección popular, fomentar el trabajo para la credibilidad ante el grupo, una construcción de la base social, reforzamiento de la representatividad, priorización de actividades amigables con el ambiente, autosuficiencia del grupo para el manejo de sus recursos, mayor autosuficiencia y dependencia de subsidios, convergencia de recursos institucionales y voluntad política en la resolución de conflictos y competencia con otras organizaciones que ofertan productos y servicios similares. Estas consideraciones preliminares surgen de nuestra experiencia y contacto con estas organizaciones a lo largo de varios años de acompañamiento desde el campo de la investigación socioambiental y la docencia. Queda, sin embargo, mucho trabajo por afinar, la sistematización y la caracterización de los procesos de formación y mantenimiento de dichas organizaciones. Gracias.